FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. Las causas del paro masivo del jueves pasado hicieron que me replanteara y les planteara a mis compañeros prácticas docentes que llevan años aplicándose. He aquí algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Apelo primero a los miembros de mi generación, aquellos que vivimos la dictadura en carne propia como jóvenes o adolescentes y que, cuando crecimos, horrorizados y hartos del autoritarismo, formamos una generación de alumnos desde el laissez-faire, que criamos también a nuestros hijos en esa nueva postura ideológica y ellos están criando a sus hijos igual. Las políticas educativas nacionales también fueron por esos caminos, intentando evitar las políticas expulsivas de los dictadores, incluyendo y partiendo de los tiempos propios de los alumnos. Pero creo que en ese intento de solucionar autoritarismos, no pensamos en que el mundo necesita adultos que respeten algunas reglas, que cumplan tiempos y formas, que la vida es difícil y que no todo es así. Es sí y sí y sí. La formación del niño pequeño tiene su clave en la conformación del yo, y en esto es básico la incorporación del no a partir del primer año de vida. Durante esos primeros años hasta los 6, los límites son fundamentales para fortalecer la autoestima. Aquel niño que nunca recibió un no sufrirá horrores ante sus dificultades áulicas y sus equivocaciones cotidianas en cualquier ámbito, ya sea escolar, como en los juegos o el deporte, se convertirán en una tragedia. Estas enseñanzas básicas de psicología general no fueron las que se aplicaron a la práctica pedagógica de estos últimos años. Por el contrario, se intensificó la necesidad de inclusión confundiéndolo con todo vale, no importa si sabe, igual pasa de grado, de año o lo que sea. Así, se desconocieron los procesos básicos de aprendizaje que debieran contemplar los tiempos personales de aprendizaje de cada uno de los alumnos, que incluyen los no y que nunca son iguales. No se construyó en esta escuela inclusiva una no graduada, ya que los saberes se aprenden en tiempos diferentes, sino que se potenció la diferencia, presionando a los docentes a la aprobación de todos sus alumnos bajo la excusa de los números de deserción infantil. Entonces, en segundo grado hubo alumnos que no reconocían letras junto a otros que escribían redacciones. Así, paso a paso, año a año, se agregó la Ley Federal de Educación y luego la nueva ley que impone la obligatoriedad a la enseñanza media. Estos adolescentes, que crecieron sin límites, no por su culpa, sino porque los adultos no se los pusieron, porque sus padres tampoco los tuvieron, no solo en la escuela, sino que a segunda o tercera generación de desocupados tampoco les puso límites de prepo el orden de producción fabril. Ellos interpelan al mundo desde lo que desean y lo que les gusta. Nada hay más imposible que obligar a un adolescente a hacer lo que no quiere. Y eso es lo que pretende desde la obligatoriedad la educación media. Sumémosle a esto el descrédito que se realiza de la tarea docente desde los medios de comunicación y cómo machacan y machacan sobre nuestra desidia constante. Volviendo a los golpes sufridos por los docentes, de muchos en general, la pregunta es cuál sería la causa real que nos lleva a esta situación. Sé que son varias causalidades que se confrontan, se compaginan y confluyen. Pero también planteo que desde algún lugar antiautoritario alguien decretó el fin de las sanciones, el fin de las amonestaciones, cuando los adolescentes buscan límites todo el tiempo. un adolescente necesita límite para estar seguro del camino que debe andar, de los riesgos que corre, de que para crecer y ser parte de ese mundo adulto debe aprender a seguir ciertas pautas, le gusten o no. Si no, no podrá integrarse. ¿Quién fue el canalla que dejó que las preocupaciones de los acuerdos institucionales pasaran por las viseras o los llores y jamás por los desatinos de los desaires a las propuestas escolares o al respeto por los compañeros y docentes? No hay duda que los objetivos que se plantearon se cumplieron. Pero jamás podemos hablar de educación sin hablar del contexto económico en el que se han dado las presentes circunstancias. Un proceso de desocupación y subocupación feroz, donde es necesaria mano de obra barata no calificada y con grandes baches para la mayoría de nuestros alumnos que saben que el título no les ofrecerá un camino de ascenso social. Faltas de expectativas o desproyectos de vidas confluyen para dar lugar a los embarazos adolescentes, ya que ponen en los hijos todo el proyecto de vida posible y ellas mismas, niñas aún, no saben cómo criar a sus hijos convirtiéndose así en casi hermanas de ellos. ¿Qué rol nos cabe como educadores en este contexto? ¿Cuál debería ser nuestra evaluación de los hechos que han tomado estado público esta semana pasada, pero que sabemos que se vienen sucediendo? No solo de violencia hacia docentes, sino entre los propios alumnos. Es nuestra tarea discutir opciones, volver a plantear objetivos, plantarse seguro frente a las presiones de directivos e inspectores cuando marcamos diferencias. Porque si necesitamos una clase que pueda organizarse en la lucha y con conciencia de clase, necesitamos que nuestros alumnos, futuros sujetos de la revolución, aprendan a conocer límites para que puedan tener perspectivas y proyectos, para plantearse organizaciones temporoespaciales, para que puedan tener expectativas de alcanzar un lugar en este mundo y que las cosas en la vida no se obtienen como un regalo constante de notas y de computadoras, sino la conciencia de ser parte de un todo oprimido y que debo luchar para mejorar estas condiciones. Una clase desclasada necesita mucho más trayecto para llegar a la organización, pero solo así lograremos la conciencia que permitirá la destrucción del modo de producción capitalista. Somos responsables como docentes de volver a replantearnos cómo educamos, para poder así llegar al para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Solo entonces la victoria será nuestra. Me agarra. Semana cargada de información, agitada. Tal fue la dinámica de los acontecimientos de esta semana, que nos parecía pertinente arrancar el tema con noticias de ayer. Noticias de ayer en el sentido de que la violencia ejercida por el aparato del Estado nos recuerda, podríamos atrever a decirnos, a otras épocas. Pero también noticias de lucha, noticias de hoy, noticias de mañana, noticias de futuro. Noticias sin duda de la lucha de clases que domingo a domingo, desde una perspectiva comunicacional, tratamos en Mucho Palo para que aprenda. Y como siempre, si estás del otro lado, querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un texto al 1561-540359. Informe sindical. Bueno, estamos acá en el piso con Gladys Perry, que es secretaria general de CBC de AGD, UBA. Y ha venido a contarnos... Buenos días, Gladys. Buenos días. El problema que... ¿Cuál es el problema que tiene el CBC, los docentes del CBC, en... justamente con respecto al convenio colectivo de trabajo? Sí, en realidad el convenio colectivo es la madre de todos los problemas, ¿no? Uno podría decir. Los docentes universitarios somos uno de los pocos trabajadores que no tenemos un convenio colectivo. Y en realidad esto es lo que marca, ¿no?, todos los problemas existentes a nivel de cómo trabajamos. ¿Qué nos corresponde, qué no nos corresponde, desde licencias, para que te des una idea, en la Universidad de Buenos Aires, si alguien queda embarazada, o sea, le otorgan la licencia, pero la universidad no paga un suplente. Entonces, los compañeros de la cátedra son aquellos que cubren, ¿no?, a quien está embarazada. Por lo tanto, ya desde el derecho mínimo, ¿no?, digamos, de una licencia médica, que no están pagando la suplencia, a una cantidad enorme de problemas. Y eso tiene que ver con el presupuesto, con la infraestructura, con los derechos, exactamente con todo. A nivel CBC, ¿no? A nivel CBC esto se profundiza aún más. Se profundiza porque ni siquiera está institucionalizado el ciclo básico común. No tiene ningún tipo de órgano de gobierno. Por lo tanto, se depende, digamos, de el director del ciclo básico, que a su vez depende de rectorado, y... de un séquito, para decirlo de alguna manera, que es allí donde se toman las decisiones. Pero también está grabado porque los docentes del CBC, en el 99,5%, somos los auxiliares, somos todos interinos. ¿Qué significa ser interinos? Somos designados año tras año, básicamente, y lo decide el titular de cátedra y el director del ciclo básico común. Con lo cual, nosotros no tenemos estabilidad laboral, ya que dependemos del humor de dos personas. Y ahora, el ciclo básico común, ¿no?, en respuesta a todo lo que está, digamos, desde el gremio que estamos peleando, básicamente lo que es la estabilidad, la regularización, está proponiendo todo un plan, digamos, de concursos docentes. Está bien, es lo que establece el estatuto universitario, pero el estatuto de la universidad dice que el concurso tiene que ser para el ingreso a la universidad. Y acá estamos con docentes que hace 25 años que están trabajando en condición de interino. Con lo cual, el quien no cumplió, digamos, con la obligación de lo que dice el Estatuto del Concurso, del concurso es la universidad. Pero ahora las autoridades están revirtiendo las responsabilidades y terminamos siendo responsables los docentes, ¿no? Ah, me encantó esa. Claro, porque ahora los docentes son los que se niegan a concursar. El problema es básicamente que la forma de concurso que están proponiendo es un concurso totalmente abierto, en donde uno compite absolutamente con, digamos, en este mercado, ¿no?, laboral de docentes, compite básicamente con todos. Y acá lo que se está pidiendo es que se reconozca básicamente el trabajo realizado por todos los ayudantes, que son en última instancia los que sostienen a la universidad pública. Los titulares, bien racias, ¿no? Si aparecen de vez en cuando en una clase, uno tendría que sacarse el sombrero, para decirlo de alguna forma. Entonces, estamos ante, digamos, enfrentando este problema y estamos peleando por esa regularización. A partir de nuestra movilización, nuestra lucha, habíamos logrado que se convoque a una comisión asesora para la redacción de ese reglamento. Bueno, la comisión funcionó este año, pero intempestivamente el ciclo básico cerró la discusión. Como no había acuerdo dentro de la comisión, terminó el ciclo básico, digamos, las autoridades más sus acólitos, ¿no? Entre sus acólitos tengo que marcar también, sea Aduba, el otro gremio, digamos, este universitario que cierra constantemente, que parece más vocero del rectorado que de los docentes, con un informe, digamos, y un informe que básicamente están estableciendo un jurado totalmente digitalizado por la dirección del ciclo básico, una rilla que no corresponde, digamos, no está reconociendo los antecedentes y la antigüedad. Y nosotros lo que proponemos, ¿no?, sacamos un dictamen por minoría en esa comisión, es que se arregle una nueva mecánica de concurso. Si los reglamentos son de ingreso, ¿no?, para los nuevos docentes, promoción para poder, digamos, ascender. Renovación, ¿no?, que es el cargo que uno tiene, convalidarlo, que se arregle la categoría de concursos de regularización. Porque esto nos pondría entonces en una situación distinta. Primero, que el CBC reconozca que tiene una planta que prácticamente el 100% es interina y desde hace 25 años. ¿Cuántos son las cantidades de docentes que conforman el CBC y que estarían en estas condiciones? Mira, tenés en individuos, porque uno tiene que contabilizar individuos y cargos, ¿no? Sí. Los cargos son muchos más. Individuos, o sea, docentes, hay 2.683 docentes en el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires. Sí. De estos 2.683, 350 son profesores, ¿no?, la categoría de profesor, y 2.385 somos auxiliares, es decir, ayudante de segunda, ayudante de primera y jefe de trabajos prácticos. Dentro de estos 2.385, el grueso somos ayudantes de primera. Pero estos 2.385 individuos representan a su vez 4.575 cargos, que vendría a ser el salario, ¿no? Sí. Esto nos marca la magnitud, ¿no? La magnitud verdaderamente del problema, cuando estamos hablando que de esos 4.575 cargos, el 99,8% son todos interinos. Exacto. En estas circunstancias, ¿cuáles son las medidas que están tratando de...? Porque, bueno, se les ha cerrado el diálogo, ¿y qué es lo que piensan hacer? Bueno, en el marco, ¿no?, de esta situación, básicamente nuestra forma de organización es a partir siempre de las asambleas, básicamente. Entonces, lo que estamos haciendo, y en el medio de esta discusión por el convenio colectivo de trabajo también, ¿no?, porque, digamos, el problema de regularización no es ajeno al convenio colectivo. El convenio colectivo se está discutiendo hacia, ¿no?, lo que es, digamos, con el CIN, con el Ministerio, ¿no?, o sea, las cúpulas la CONADU histórica, pero como parte también de eso tenemos el problema de la regularización en el ciclo básico común. Sí. Entonces, básicamente también empezar a concientizar también a los docentes de cuál es el problema, ¿no?, que estamos afrontando. ¿Por qué uno dice concientizar? Porque como la costumbre en el ciclo básico común es que año tras año nos renuevan las designaciones, ¿no?, los docentes están convencidos de que tienen una estabilidad laboral. Recién en los últimos años, ¿no?, han empezado a darse cuenta de que no es tan automática esa estabilidad laboral. Pero a su vez también hay una gran discusión, ¿no? Una gran discusión porque el docente universitario, muchas veces hay unos que se consideran trabajadores y otros se consideran más investigadores, ¿no? No en la condición de trabajador. De trabajador de la educación. Exactamente. Entonces, eso lleva a un problema, porque hay un grupo que está convencido de que la única forma, ¿no?, es el concurso. ¿Cuándo? Hay muchas más formas de convalidar el trabajo del docente, que no es el concurso. Por ejemplo, la carrera docente, ¿no? Uh-huh. La carrera docente es un método intermedio, ¿no?, que puede, ¿no?, y que nos permitiría avanzar sobre esta realidad. Entonces, en este marco estamos como hicimos una mesa debate a finales de agosto, ¿no?, en donde expresábamos básicamente las distintas posiciones que hay dentro del gremio de cómo lograr esa regularización. Y ahora también estamos trabajando en pequeñas asambleas por sedes del ciclo básico y a su vez para una asamblea mayor el 12 de agosto en el centro. 12 de agosto, perdón, 12 de octubre. Te voy a atrasar un mes. Entonces, dos meses, porque agosto... Tenés razón. Andamos mal. Ya se te está acercando fin de año, Gladys. Menos mal. En este sentido, entonces, cuando uno dice esto de tomar conciencia, ¿no? Entonces, porque, claro, es cierto, el concurso, ¿no? El concurso, ¿no? Esta cosa tan... Esa idealización sobre los concursos. Esa es la palabra, idealización. Quizás porque nosotros lo hemos sufrido más en carne propia dentro del propio Luján, esta posibilidad imposible de entrar en un concurso y de que el concurso fuera claro, limpio, transparente, y que pudieras acceder, excepto que le chuparas las bolas a... Ahí está el problema. Parece como que UBA no es el lugar perfecto de los concursos perfectos. Una cosa idílica, para decirlo de alguna forma. Claro, en un lugar más chiquito se notan, ¿no?, los lugares. O sea, hace años que nos conocemos, sabes muy bien que yo era una defensora de los concursos porque estaba convencida de que el concurso era, ¿no?, lo que permitía la transparencia en la universidad, la excelencia académica y no sé cuántas cosas más. Hasta que uno, ¿no?, fue... observando que la transparencia no la garantizaba, la cantidad, ¿no?, de casos que los abogados constantemente, digamos, están tomando, recepcionando en el gremio de concursos totalmente arbitrarios, el último caso, en exactas, a un JTP, básicamente pierde el concurso cuando se amplía el dictamen. Directamente lo que dicen es que se le bajaron puntos en los antecedentes por una supuesta encuesta a los alumnos en donde ese docente hacía paro. Uh-huh. Entonces, esto es claramente una persecución gremial y nos marca, ¿no?, en cierto sentido, que estos concursos, básicamente, hoy por hoy, en 1918 quizás que era la panacea, pero hoy por hoy, en el 2011, los concursos están sirviendo para disciplinar a los docentes. Exacto. Para terminar esta situación, quisiera que nos cuentes cuál es la situación del CBC acá en Moreno, porque bueno, bien sabemos que el Riglos está convirtiéndose en la Universidad de Moreno, y bueno, y CBC se quedaría sin lugar donde funcionar. Más grave. Sí. A ver, primero ponernos un poquito en contexto. Quienes trabajamos en el SBC de Moreno somos el SBC Merlo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, acá tenemos una larga historia de lucha y una larga historia por la sede en el oeste, uh-huh, básicamente, en donde las autoridades, o sea, la universidad, no cumplió absolutamente nada. En el medio del conflicto de Merlo teníamos una resolución en donde el rectorado, el Consejo Superior, se comprometía, ¿no?, en la continuidad de la sede del oeste, y en esta continuidad de la sede del oeste, un artículo específico de esta resolución lo que nos decía era que tenía que funcionar entre Moreno y Moro.

se hace difícil coincidir o coordinar ciertas posiciones, pero obviamente uno tiene que brindar por este marco de unidad. Veremos de ahora en adelante cómo sigue. Después de la presentación del bloque, escuchábamos lo que relataba en el lugar de los acontecimientos el compañero Beto de la CPS 29 de mayo de Lanús, en cuanto a rescatar el tema de haber logrado, después de muchos años de desencuentros, una medida unitaria, pero esto obviamente se ha dado con matices. Sin duda, recién escuchábamos el valor político de la unidad, compartimos esa perspectiva del análisis, pero también es quedarse con una parte de la película, tendríamos que decir, y ahora justamente por eso hemos invitado a Néstor Gómez, que está acá con nosotros en los estudios, tendríamos que decir que en muy poco tiempo, prácticamente por nada, funcionarios de segunda línea rompieron la perspectiva de la unidad en el marco de las organizaciones piqueteras. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en principio hemos tomado contacto con un documento que se ha elaborado en Fuadeyó, que hace el balance de la jornada que pretendía ser una CAMPE. ¿Nos podrías comentar acerca de esto? Sí, esto comienza antes de la CAMPE, la unidad comienza el 8 de junio, donde varias organizaciones de CTA que habíamos estado en el Congreso de Mar del Plata habíamos votado una medida de lucha para el 8 de junio, que era paro y movilización, acompañando a los chicos del pueblo de todo el país, confluyendo en Plaza de Mayo. Pero como un sector de los chicos del pueblo fue muy presionado por el kirchnerismo en todas las provincias, se bajaron de esa medida y se tuvo que rediscutir otras medidas, que fue el 8 de junio 100 cortes en todo el país, más acompañando a los chicos del pueblo de Loma de Zamora a Plaza de Mayo, en esa medida votada en el plenario de Mar del Plata. Nosotros, esas ocho organizaciones, planteamos que teníamos que plantear el corte 101, que era en el Ministerio de Desarrollo Social, ya que las organizaciones sociales que integramos la CTA siempre acompañamos la lucha de los trabajadores ocupados, de los sindicatos, pero cuando tenemos que salir a la calle, cuando tenemos que salir a cortar ruta, siempre salimos nosotros y con un sector muy minoritario de los sindicatos a luchar. Entonces ese día planteamos nuestra medida propia, la de las organizaciones sociales en lucha, que confluía también con la manifestación de todos los sindicatos enrolados dentro de CTA. Desde el 8 de junio a esta parte fuimos armando y fuimos discutiendo con diferentes organizaciones el tema de la unidad, porque este gobierno que plantea que el hambre está desapareciendo o desapareció del país, nosotros le empezamos a plantear al gobierno que el hambre sí existe y no hay que ir muy lejos dentro del interior del país para mostrarlo y ponerlo en escena. Y a partir de eso formamos un frente de 18 organizaciones, donde estaba el Frente 26 de Junio, el FTC 29, la CPC 29 de Mayo, el Frente de Unidad Barrial, el MTL Cañuelas, que es una incisión del MTL de Chile, y varias organizaciones más, donde también confluyó con nosotros el Bloque Piquetero Nacional, que formamos en ese comienzo 18 organizaciones. Salimos a dos medidas de lucha, una movilización y después un corte casi total a los accesos a Capital, donde cortamos enfrente a que es el estandarte de este gobierno, que es ahí General Paz y Constituyente, que es Tecnópolis, donde cortamos Linier, donde cortamos Puente Pourredón, y aquí en Moreno cortamos el acceso a Gaona, no es para molestar a los vecinos y a los trabajadores, sino que a nosotros lo único que nos queda para mostrar, pelear y presionar a este gobierno es salir a cortar las rutas o las calles, porque no nos queda nada, porque los trabajadores ocupados tienen su defensa, que en asamblea votan un paro y paran la producción o paran en los sectores del Estado, pero los trabajadores ocupados no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo manifestarnos, y la única forma que este gobierno y los otros que han pasado es el corte de ruta. Que si este gobierno no quisiera más los cortes de ruta y quiere solucionar los problemas no habría más corte de ruta porque se sentaría a dialogar con todos los compañeros de las organizaciones sociales y les daría una salida. Porque este gobierno lo que hace es levantar en el tema de las asignaciones familiares universales que dice que ha dado, que para nosotros no es universal porque no incluyen todos los chicos del país. Por ejemplo, una mamá que tiene 7 hijos y está cobrando la asignación universal por los 7, la asignación por de madre de 7 hijos, cobra casi la mitad de lo que puede cobrar por la asignación universal. Entonces, ¿de qué asignación universal no habla este gobierno? Entonces nosotros, esa es la forma, y de esa forma vinimos trabajando, donde en la última etapa se suman las grandes organizaciones que ustedes ya conocen, que es la Corriente Clasista y Combativa, el MCT, el Partido Obrero, con el Polo Obrero. Libres del Sur. Libres del Sur, me olvidaba. Libres del Sur. Y bueno, y se confluye casi 50 organizaciones que después de 10 años no nos juntábamos por diferentes razones. Y empezamos a debatir un programa que nos uniera a todos. Nosotros desde este planteo, las 18 organizaciones, levantamos la paritaria social. Que nosotros decimos que es necesario levantar la paritaria social en el país, donde los compañeros que cobran en la Argentina Trabaja discutan en esa paritaria social, donde los compañeros que cobran los diferentes planes y subsidios discutan la paritaria social, porque para sacar un país adelante no lo podemos sacar con millones de subsidiados crónicos en el país. Nosotros venimos discutiendo desde que hace 15 años, tenemos subsidios que no se han podido quitar por trabajo. Nosotros venimos discutiendo que con el crecimiento que tuvo el país del 9% anual sostenido, no tendría que haber ni un solo trabajador en la calle. Nosotros decimos, como trabajadores desocupados, que se tiene que volver a reimplantar lo que los trabajadores con sangre habían ganado en su momento, que son los derechos laborales que fueron quitados cuando se votó en el Congreso Nacional la ley que nos quitó los derechos, que fue la ley de flexibilidad laboral. Eso nos quitaron esos derechos, y entonces hoy encontramos que todos los trabajadores y el 90% de los trabajadores que inician su etapa laboral lo inician con 12 horas de trabajo. Yo, que tengo algunos años arriba, me recuerdo que cuando era menor de edad trabajaba 6 horas, cuando pasé a los 18, 8 horas, y si el patrón quería que yo laburara más, me pagaban hora extra, y tiempo y medio, doble, y así sucesivamente. Y es por eso que nosotros decimos que con un país sostenido teníamos que luchar y pelear para recuperar esos derechos. Y ahí ya integraríamos miles y miles de trabajadores al sistema laboral. Entonces, es muy difícil unirnos. Por eso nosotros levantamos la paritaria social, charlamos con los compañeros de las diferentes agrupaciones y llegamos a un programa mínimo que culminó el otro día en el Ministerio de Desarrollo Social. Respecto a lo que nos relatabas, cómo se fue gestando esta unidad, digamos, que para nosotros tenía un valor político fundamental, más allá de las diferentes miradas sobre la política nacional, sobre los diferentes grupos que intervenían en ese espacio. ¿Cómo en tan pocas horas una medida tan importante, que apuntaba a ser contundente por la permanencia de 30 horas en la 9 de julio, se levanta ya a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde? Juan Carlos Alderete anunciaba públicamente que la medida se levantaba, mientras los referentes de las organizaciones todavía estaban debatiendo en asamblea con las bases, digamos. Estas contradicciones que se fueron generando en el campo propio de la lucha. Bueno, el tema fue que esto, ya las grandes organizaciones, tanto la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, Partido Obrero, el MCT no tanto porque quedó fuera de participación en el tema electoral, ya habían debatido y ya venían con una propuesta del gobierno. Y antes de empezar la medida ya nos venían planteando lo que nos venían ofreciendo. Nos venían ofreciendo una reunión en el Ministerio de Trabajo para el día lunes a las 4 de la tarde, que nosotros sí, igual vamos a presentarnos en el Ministerio de Trabajo, pero ya nos venían planteando de que, bueno, ya había un acercamiento. Nosotros creíamos desde nuestros espacios que no, que no teníamos que hacer la medida, reunirnos el día lunes, sino reunirnos en ese mismo día con los compañeros y los miles de compañeros que estaban frente a Desarrollo Social, pero no solamente eso, compañero. Estábamos cortando en casi 24 provincias del país. Por ejemplo, les puedo dar el caso del Frente Unidad Barrial, estaba cortando junto con el MTR en Mar del Plata, en la Ruta 88, estábamos cortando en Salta, Santiago del Estero, Córdoba. O sea, la medida fue nacional, no fue una medida solo en la 9 de julio que mostraban los medios. O sea, porque los medios solo muestran lo que puede haber, los 15.000 o 14.000 compañeros que estuvimos ahí, pero no mostraban la realidad de todo el país. Entonces, con esa fuerza que teníamos en todo el país, nosotros creíamos que era el momento que el gobierno nos recibiera. Está bien, la presidenta estaba en un acto en Atucha inaugurando la central nuclear, pero tenía sus mismos funcionarios de segunda línea que nos podían haber dado solución a los reclamos que nosotros hacemos. Nosotros no es que salimos a pedir solamente aumento a los subsidios y eso. Vuelvo a lo mismo. Pedimos paritarias sociales para debatir, para que las cooperativas de Argentina trabajen. Yo les pregunto a los compañeros que hoy están escuchando este medio, si les alcanza a vivir con 1.200 pesos y trabajar 6 horas por día. Nosotros decimos que por lo menos tiene que haber un mínimo, el mínimo del salario tienen que ganar los compañeros por esas 6 horas. Pero no tiene que ser solamente subsidiada. Nosotros decimos que tienen que ser las cooperativas con módulos. Esos módulos que se los dan a las empresas privadas, que se llenan los bolsillos y que explotan a los trabajadores. Esos módulos de los municipios tienen que ser trabajados por los compañeros de las cooperativas. Esa es la posición que nosotros tenemos y también queremos discutir que los planes sociales se transformen en trabajos también. O sea, esos planes sociales se tienen que transformar en trabajo. Nosotros denunciamos aquí, inclusive en el mismo municipio de Moreno, ante el agente ejecutor, y estamos en contra como organización de que los compañeros trabajen en las escuelas, los que compañeros que compran la cooperativa argentina trabaja. Esa experiencia ya la vivimos hace muchos años atrás, cuando estaba el plan Jefes y Jefas, donde mandaron de la misma modalidad a trabajar a las escuelas, al hospital, y hoy todavía en el hospital todavía hay compañeros que no han sido efectivizados dentro del hospital, habiendo sido explotados durante casi 10 años trabajando, pagándole plan jefes y jefas y dándole un aporte, no tuvieron aportes sociales, o sea, no tuvieron aportes jubilatorios. Pasaron 10 años trabajando con la promesa que algún día iban a pasar a planta permanente. Entonces nosotros estamos en contra de eso y decimos que el trabajador de las cooperativas argentinas trabaja se tiene que convertir en trabajador con aporte jubilatorio, con obra social y como un verdadero trabajador. Pero para poder llegar a eso, los módulos de los municipios los tienen que trabajar a ellos. Donde las cooperativas no tengan capacitación, se tienen que capacitar los compañeros, pero con el mismo salario, o sea, mientras se va capacitando, va trabajando, porque las empresas privadas a veces toman a los compañeros, a esos mismos compañeros, y les tiene que pagar por lo menos el mínimo y el básico. Una por eso estamos discutiendo. Preguntita en relación a este análisis que hacías del papel de las grandes organizaciones y también la actitud del gobierno para con el reclamo surgido. O expresado, mejor dicho, en este plan de lucha nacional que decías vos que excedía solamente la CAMPE frente a Desarrollo Social. Quizás uno pueda pensar que, o de hecho personalmente lo pienso, que la actitud del gobierno, desde la perspectiva de la lógica de construcción de poder político del kirchnerismo, es correcta en el sentido de que no le interesa convertir esta cantidad de trabajadores en trabajadores genuinos, sino que, entre otras cosas, quizás su interés principal es contar con una importante base de maniobra electoral, que de última es el fin político del kirchnerismo. Obviamente, modificar esto va a ser arrancado a partir de la lucha. Pero mi pregunta va a esto. ¿Cómo comprender la actitud de las organizaciones que quizás, insertas en esa misma lógica electoral, en cierta medida desvirtúan la lucha y se corren de la misma, digamos, no teniendo en cuenta la gran movilización que se ha dado, y dejando esta movilización por acuerdos o logros mínimos, si se quiere? El problema que tienen las grandes organizaciones es que ya no son las grandes organizaciones que eran antes. El problema es que estas organizaciones no quieren debatir con las medianas y pequeñas organizaciones. Entonces quieren discutir solamente como bloques y priorizan lo electoral para dejar la lucha durante todo el mes de octubre para reiniciarlo en el mes de noviembre. Yo voy a ser claro. Nuestra organización pertenece a la CTA desde hace más de 3 años. Nuestra organización pensó que también hay que pelear en el terreno electoral. Por eso fundamos un partido que se llama el Instrumento por la Unidad Popular. Somos uno de los que hemos armado ese partido. Ahora estamos también en la electoral, estamos en el frente, en el FAP, Frente Amplio Progresista. Pero por eso no vamos a dejar la calle en octubre, no la vamos a dejar en noviembre, y es un espacio más de lucha que lo vamos a pelear. O sea, en esto tiene que ser claro. Nosotros tenemos compañeros que son candidatos a concejales en Moreno, tenemos compañeros que son concejales en Merlo, en Almirante Brown, en Esteban Echeverría, en General Rodríguez. Pero por eso no vamos a dejar luchar. Vamos a estar en la calle, en la lucha, en lo social, y vamos a seguir en la calle también llamando a los vecinos a que cambien el sistema de voto, que no sea más clientelar. O sea, nosotros pensamos diferente. Por eso hemos armado este partido, somos uno de los que hemos armado el Instrumento de la Unidad Popular, donde estamos dentro de la CTA, donde el presidente del partido es Víctor de Genaro, pero por eso no vamos a dejar la calle. Entonces no vamos a hacer ningún arreglo que venga el gobierno y diga, no, mire, estamos en octubre, que es difícil. No, no. Nosotros queremos soluciones ahora, más adelante, y vamos a seguir peleando. Bueno, Néstor, te agradecemos. Es muy interesante lo que planteas en relación a esto último, ¿no? Las propias contradicciones dentro de un mismo espacio político, compañeros que forman parte también de esta expresión del Frente Amplio Progresista, claramente tienen otra determinación oportunista, electoralista, y la posición de ustedes, que es continuar como lo han hecho desde que los conocemos, firme al mandato de base y en la calle, ¿no? Seguimos, bueno. Entonces, muchas gracias, por haber estado con nosotros. Bueno, ya sobre la pausa de la hora, vamos directamente a la misma. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Que la plata del ANSES asegure el 82% móvil y no el pago de la deuda externa. Para conquistar tus reclamos, diputados de izquierda al Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda. Lista 135.

y es más fácil. Después va a haber una asamblea del CBC en la Facultad de Sociales en donde se decidirán las medidas a tomar en la medida que así se lo requiera. Bueno, estamos acá en el piso con Wada. ¿Qué tal, Wada? Hola, Sandra, ¿cómo estás? Y está acá porque Wada trabaja en la cárcel, es maestra, es docente adentro de un lugar de encierro. Y queríamos preguntarte cómo es esto de ser docente adentro de la cárcel. Pero primero quiero que nos cuentes en dónde es que trabajás y hace cuánto que trabajás. Bueno, yo trabajo en la unidad 39, en la escuela que funciona dentro de la unidad 39, que es entre Padua y Ituzaingó, y estoy desde el 2007. En realidad nosotros ingresamos por el plan de alfabetización, que creo que ya no está muy vigente, pero en ese momento sí, y se había abierto los presos alfabetizaban durante el verano, entonces tenía que llegar como en la etapa de terminalidad. Y así fue que entramos 6 docentes a trabajar y después como se incorporó dentro, se armó la escuela 706, que es a la que nosotros pertenecemos. Ajá. Ahí dentro de la unidad. Que funciona con ciclos, claro. Que funciona igual que cualquier escuela de adultos de afuera, ¿no? Con los 3 ciclos, primero, segundo y tercer ciclo. Sí. Bueno, ¿y vos qué ciclo tenés y cuál es tu experiencia? Bueno, yo desde que comencé tengo segundo ciclo. Ajá. Sí, que sería cuarto, quinto y sexto grado. Y bueno, la verdad que la experiencia, a mí yo, no sé, trabajé en primaria y después trabajé en adultos y la verdad que ahora siento como que es el lugar, por lo menos por el momento, donde me encuentro más cómoda trabajando en la docencia, como que es algo que me gusta y que me siento muy bien trabajando ahí. Y un poco tiene que ver con esto, en realidad todas las escuelas dentro de los penales, con la posibilidad de garantizar ese derecho, ¿no? Que el derecho universal a la educación, como que dentro de las unidades penitenciarias o de los lugares de encierro, también los institutos de menores o los de adicciones, como que hasta hace unos años no estaba tan reglamentado esto del derecho a la educación. Y bueno, ahora hace un par de años para atrás, como que se empezó a implementar y bueno, un poco la tarea de las docentes o los docentes que estamos ahí adentro es esto, ¿no? Como garantizar el derecho a la educación. ¿Y hay constantemente cantidad nueva de alumnos? Es decir, si alguien ingresa en el medio de un sí. del año, ¿pueden ingresar a la escuela? Sí, sí. Y en esta cárcel, además, que en realidad igual por momentos como que implica un conflicto hacia adentro, pero bueno, es que es de procesados, entonces continuamente van llegando, porque hay una ley que dice que las cárceles deberían estar separadas en procesados y condenados. Sí, igual sí, acá sí. Hay algunos que están condenados y todavía están. Pero bueno, esto se dificulta más, porque si vos sabés que los tenés todo el año, o la mayoría del grupo lo tenés todo el año, como que... Es otro tipo de planificación. Claro, sí, es otro tipo de actividades que podés hacer también. ¿Cómo es esto de entrar y salir de la cárcel? Y bueno, a ver, ¿qué te digo? No sé, por un lado, uno se da cuenta y está consciente, ¿no? que hay como dos lógicas operando todo el tiempo, que es la lógica del control y la nuestra, que no debería ser del control, ¿no? Que igual, no sé, depende a veces cada maestro, un poco le funciona esta cosa del control, ¿no? Pero bueno, entonces como poder diferenciar bien esas dos lógicas, la lógica del docente que va a educar y de la escuela también, lo que instala en una cárcel, ¿no? Como que ahí se manejan otras cosas, que no es lo mismo la escuela que el pabellón, que digo, desde los mismos alumnos, uh-huh. para nosotros no son presos, son estudiantes o alumnos, y ellos mismos también como que reconocen, ¿no? el lugar. Y bueno, la idea es esto de instalar dos lógicas. Y bueno, a veces la lógica penitenciaria también, qué sé yo me voy y me voy pensando un montón de cosas, o me voy angustiada por cuestiones que le pasan a los alumnos o que nos pasan directamente ahí en la escuela, ¿no? A nivel institución. De que la otra institución como que trata todo el tiempo de romper, de poner palo, de dificultar un poco la tarea, ¿no? Como... Hay muchos presos que no saben leer, que no saben escribir. Y sí, hay unos cuantos. O sea, el primer ciclo, hay un solo primer ciclo, hay 2 segundos ciclos y 2 terceros ciclos. Pero igual el primer ciclo, que sería como los que se están alfabetizando, es bastante importante. Sí. Hay bastantes. Y bueno, son jóvenes, en realidad es una cárcel de adultos, ¿no? Pero la mayoría tiene entre 18 y 30 y pico. Ah. Algunos hay de 40, algunos hay de 50, pero la mayoría, en las cárceles argentinas es así como que está... Y antes de entrar me estabas contando la experiencia ahora nueva de esta actividad que están haciendo con respecto a los libros para los ciegos. Ajá. Contanos cómo es esto. Sí, bueno, ahí adentro en la escuela, pero que no depende de la escuela, funciona una imprenta de braille que la laburan los presos en eso. Ellos consiguieron como de una fundación que les donaran los insumos y lo que necesitan para hacerlo, y están trabajando con algunos municipios en imprimir libros en braille. Imprimieron para un proyecto de la Municipalidad de Morón de cuentos prohibidos por la dictadura, salieron algunos a llevarlos y a repartirlos en la Mansión Seré, y como que todas esas cosas relacionándolos con la escuela, como que nosotros creemos que son como puntos subjetivantes, ¿no? Que los coloca con todo lo que genera la cárcel de sacar, ¿no?, la identidad del sujeto, de subjetivarlo. Bueno, como que la escuela y esto, poder integrar proyectos como el de Braille u otros, como que les devuelven un poco, ¿no?, esta cosa de un poco de identidad, un poco de armarse como sujetos, de ser sentir, sujetos. Sí. Sí. Porque este grupo no es de parte de la escuela, pero funcionan, eran de la escuela también. Sí, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. O algunos son universitarios o que están estudiando en la universidad, pero funcionan dentro de la escuela. También hay una universidad ahí en... No hay una universidad, sino que muchas de las cárceles tienen, la única lugar donde sí hay una universidad dentro es en Devoto. Sí, las demás sí. Lo que tienen es convenios con la Universidad de La Plata o con distintos, entonces pueden anotarse en algunas carreras nada más, periodismo, sociología, comunicación, y los sacan a rendir, cosa que se les dificulta igual muchísimo. Claro, tienen que estudiar solos. Tienen que estudiar solos, los tienen que justo sacar bien ese día, y si no los sacaron o los dejan una semana en otro lado. Entonces se dificulta lo de la universidad. Bueno, es como que es interesante, y te agradezco que hayas venido. Cuando me había enterado que trabajás en la cárcel, me entusiasmé con esto de saber cuál es la experiencia, como que siempre había querido hacerlo y no trabajar en una cárcel, pero no había podido ejercer. Me dicen que tenemos una oyente que te quiere hacer una pregunta. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Luisa nuevamente. Quería consultarle a la docente. ¿Cómo ve ella que puede influir la reforma de la ley educativa para las cárceles? Ajá. Bueno, ¿cómo? Disculpa, de nuevo me decís la pregunta. ¿Cómo ves que puede influir o impactar o llegar a ser algo más importante la reforma de la ley educativa con respecto a las cárceles? Bueno, lo que es importante de la ley en el capítulo que habla de contexto de encierro es que la posición en este lugar de derecho, y de que ahí mismo lo que dice también es esto de que está como por fuera de la lógica penitenciaria. Entonces, que no tiene que entrar como en esta lógica de parte del tratamiento, de para qué, si te va bien en la escuela, te bajaríamos la pena. Como, bueno, un poco esto, ¿no? Como defendiéndolo como derecho más allá de la situación procesal en la que esté, más allá del nivel o del lugar en el que esté en el proceso supuestamente este de rehabilitación. Claro. Y bueno, esto como bien a garantizar, ¿no? Es esto que contabas afuera, de que antes de que entraran ustedes, los que daban clase eran los propios penitenciarios. Claro, sí. Hasta hace un tiempo atrás, los docentes de las escuelas en cárcel eran penitenciarios o esposas, porque muchas veces eran mujeres, entonces esposas de los penitenciarios. Y bueno, ahora esto también como que se democratizó un poco más y directamente pasó a pertenecer a la dirección de educación, a contexto de encierro, a la modalidad, y bueno. Así podemos ingresar civiles, a que eso tiene como mucho peso también, porque para ellos es muy distinto, ¿no? Y sí, no es lo mismo que te dé el guardia cárcel. Obviamente, el vínculo que pueden como establecer y el valor que le pueden dar y que uno también a ellos como es distinto, ¿no? Muchas gracias, querida. De nada. Gracias a vos, Luisa. Bueno, Wada, al final ampliamos un poco más. Te agradecemos que hayas venido. Y bueno, realmente esa construcción de sujetos es importantísima, porque bueno, la sociedad margina. Uno lo ve sola en la escuela. Uh-huh. Entonces como que me este planteo, digo, ya marginado totalmente. ¿Cómo construimos esos vínculos? Uh-huh. Que a veces, bueno, desde el encierro es más fácil, como que esto de que de golpe te estrellaste contra la pared y construís el vínculo. Sí, sí. Hay que a veces se complica, pero te pasa que en la escuela vos decís, uy, este pibe no. Uno le está tirando todas las líneas posibles y no le importa. Claro. No, igual un poco en la cárcel también a veces sucede. Como sí, valoran el espacio, el que uno vaya y sea una persona afuera, pero también hay muchas veces que por la situación en la que se encuentran, ¿no? Como que no. Les cuesta mucho a veces también poder aprovechar algo del tiempo en el que están en la escuela, como... Y sí, si tuviste un día de palo y pa' que tenga y pa' claro, que tenga, sí. No te podés concentrar ni cinco minutos. Sí. Y esas cosas son para salir después. Claro, sí. Y bueno, un poco en eso está también como la idea de muchas de las docentes que estamos ahí, como que también lo importante, además más allá del contenido que una vaya a dar, es este vínculo que puede establecer, ¿no? Devolverle al otro, que es un sujeto y poder escucharlo y tomar lo que ellos dicen, como que eso también es muy importante como dentro de la ¿Ustedes educación. Dedican un tiempo entre ustedes de...? Porque obviamente la Dirección General de Escuelas no te da una hora de y taller nos... sostenedor de claro. los propios docentes. No hay para nada. Nosotros, de hecho, todavía ni tenemos directivo porque pertenecíamos primero a una escuela afuera, entonces el directivo como que está afuera, ni siquiera se entera de lo que sucede ahí adentro. Y lo que hicimos un poco fue como autoorganizarnos y pedirle al coordinador docente, que es del penal, que nos deje los viernes retirar a los alumnos una hora antes para juntarnos, porque nos parecía imprescindible. Porque vernos solo cinco minutitos después, cuando salimos de la cárcel, muchas tienen otros cargos y no nos podemos juntar claro. por fuera a pensar estrategias, a contar cómo estamos. A sostenerse también, porque es muy difícil. Sí, o a tomar decisiones hasta institucionales que claro. en un recreo en dos minutos no podemos. Se pueden tomar. Entonces, a partir de hace muy poquito, 2-3 semanas, pensamos en esta posibilidad. Bueno, después de 3 años, 2-3 semanas, está... ¡Era hora! Sí. Pero viste que eso, los dispositivos duros de las escuelas hacen que uno nada más se cruce en el recreo y que no haya otro momento. No te da el espacio para hacerlo y la urgencia siempre te pasa por arriba. Así que bueno, Wada, te queremos agradecer. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, seguimos con mucho palo. Gracias, André. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé los torturaron porque es así cómo funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. libertad, libertad que sea incondicional para los presos políticos de México. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Informe sindical. Volvemos al informe sindical, pero antes las vías de comunicación. Puedes hacerlo al teléfono de línea 4-666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Bien, esta semana, quizás si se quiere, junto con lo que fue el acampe piquetero en la 9 de julio, la otra noticia que nosotros creemos debe ser central para los intereses de la clase trabajadora es la detención del compañero Pollo Sobrero, delegado de la línea Sarmiento. Recordemos, la seccional AEDO de la Unión Ferroviaria es la única seccional opositora dentro de lo que es la podrida burocracia de este sindicato. Y en una nueva escalada de criminalización de la protesta social, de persecución a los luchadores sociales, de persecución a los luchadores populares, el gobierno kirchnerista ha ejecutado un nuevo, si se quiere utilizar el término, atentado contra los intereses de la clase trabajadora. Para decir esto baste solamente las declaraciones, si se quiere, del provocador profesional Aníbal Fernández, en relación a la detención de Sobrero, cuando dice, entre otras cosas, que no existen fueros sindicales para quemar trenes. Diciendo también que cuando él era trabajador de Rivoló, no iba con una botella de nafta a prender fuego el colectivo si llegaba tarde. Estas agresiones contra la clase trabajadora, a las que ya nos tiene acostumbrados Aníbal Fernández, no desde su lugar en la actual gestión kirchnerista, sino, recordemos, en un ejercicio de memoria, como integrante del gobierno de Eduardo Duhalde, como uno de los sospechados de perpetrar la masacre de Puente Avellaneda, junto con otro dualdista devenido en K, como es el gobernador electo Soria, de la provincia de Río Negro, muestran una vez más la verdadera cara de este gobierno que falsamente se proclama como gobierno de los derechos humanos. Recordemos, hace ya 15 días aproximadamente, el vergonzoso acto de creación de la Universidad Nacional del Oeste, con Cristina recordando la noche de los lápices con el asesino de Otacea al lado. Sin duda, un acontecimiento que hay que leer con mucha precisión, la detención de el Pollo Sobrero. Las características que tuvo esa detención, que fue prácticamente un secuestro, lo sacan encapuchado de su domicilio. Esto sin duda va a marcar una profundización de la persecución al activo político, al activo sindical. Es un llamado de atención al conjunto de los luchadores populares. Fueron por Sobrero y están yendo por muchos delegados y por el nuevo activismo sindical que saca los pies del plato y empieza a combatir a la burocracia sindical. Sin duda, vamos a seguir a partir del día lunes, que vamos a participar en la actividad que está convocada a las 16:30 en Congreso, una movilización masiva, amplia, unitaria para exigir la libertad del Pollo Sobrero. Y tuvimos oportunidad, justamente acompañando a los compañeros el día viernes, apenas nos enteramos de la detención, de tener un diálogo bastante breve con el compañero Reynoso. En ese momento la situación era bastante dinámica y compleja, se estaban haciendo asambleas permanentemente, pero tuvimos la oportunidad de conversar en breve con Reynoso. Sí, recordemos que al compañero Edgardo Reynoso, delegado ferroviario, también de la seccional AEDO de la Unión Ferroviaria, estuvo compartiendo con nosotros sus impresiones hace ya dos domingos atrás en relación a lo que fue el accidente ferroviario en Flores, analizando de manera muy precisa la relación entre el gobierno y el sector privado como responsables de estos acontecimientos. Obviamente no hay nadie siquiera procesado de la empresa en función a las muertes ocurridas en este accidente, pero sí los luchadores sociales son perseguidos. Edgardo Reynoso en este audio nos comenta, en su opinión, cómo arma la justicia la causa en conjunto con el gobierno en este nuevo caso de criminalización y también cuáles son las acciones de lucha para exigir la inmediata libertad del Pollo Sobrero. Bueno, esto fue hecho, como vos decís, en el gobierno, las empresas y por supuesto con la colaboración de los jueces. Armaron esta causa acusando tanto a Sobrero como al compañero Puerto Real de ser los que incendiaron o por lo menos motorizaron el incendio de los coches en el mes de mayo de este año. Obviamente es una mentira absoluta, carente de toda comprobación, pero en realidad a lo que apuntan es a golpear a los cuerpos delegados independientes, tanto del gobierno como de la burocracia, como de las patronales. Este ataque a Sobrero se inscribe dentro de los 5.000 trabajadores y luchadores sociales que están procesados en Argentina por diferentes conflictos gremiales o sociales. Hasta las 0 horas de hoy estamos impulsando la medida, el paro de los compañeros de la Unión Ferroviaria, y el día lunes a las 4:30 de la tarde estamos convocando a Congreso una movilización a todas las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, estudiantiles, barriales, no solo por la liberación de Sobrero, sino porque creemos que hay que movilizarse en contra de la judicialización de la protesta. Así pasaba la entrevista que hacía nuestro compañero Juan Ledesma día viernes en Castelar, junto a numerosos compañeros de organizaciones, junto a los compañeros ferroviarios que estaban manifestándose por la libertad de el compañero Pollo Sobrero en estado de asamblea permanente, y ya estaba la convocatoria para mañana 4:30 en Congreso. Se concentra y desde ahí se moviliza hasta la Plaza de Mayo. También, si mal no recuerdo, hay una convocatoria que todavía no tiene horario fijo en los tribunales de San Martín. Sí, no hay todavía precisiones respecto a esto, pero tampoco hay precisiones respecto a la detención de Sobrero en tanto y en cuanto cómo está caratulada esta causa. Sí, resulta sugestivo en esto que la orden de detención librada por el juez en uso de licencia impide que se conozcan exactamente precisiones en cuanto a la carátula, pero sí llama poderosamente la atención que tanto el gobierno nacional, a través de su vocero Aníbal Fernández, como los distintos medios de comunicación, tanto del arco oficialista como del arco opositor, ya den por sentado una determinada carátula, lo cual revela una vez más la connivencia entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las grandes corporaciones mediáticas. Conversando justamente con los abogados Giordano y Dip del Pollo Sobrero, nos comentaban esta situación y nos decían que no había certeza de que esto que los medios masivos de comunicación habían instalado, que era la asociación ilícita, incendios y estragos, fuese de ese modo, y que recién el día lunes, cuando se levante la incomunicación a Sobrero, recordemos que Sobrero está en este momento en la situación de incomunicado, está en la superintendencia de Madariaga, en Lugano, está alojado seguramente en un buzón, el día lunes, cuando lo lleven a declarar, se va a levantar la incomunicación. Así que en ese momento va a haber precisiones respecto a cuál es la acusación que le hace el fiscal, que hasta el momento son todos trascendidos por los medios masivos de comunicación.

Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Porque los trabajadores sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. La estación de compromiso. Informe sindical. Continuamos con mucho palo para que aprenda. Entramos en la última parte del programa. Como siempre, te recordamos las vías de comunicación. Nos podés llamar al 466-6559 o nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Te recordamos que mañana 16:30 está la convocatoria masiva y unitaria a la movilización desde Congreso a Plaza de Mayo por la libertad de El Pollo Sobrero. Seguramente va a contar con muchas expresiones políticas, sociales y sindicales que están acompañando. Tuvimos la oportunidad de estar viendo en internet. Muchas organizaciones han lanzado la convocatoria de diversa extracción. Es importante este valor político de la unidad ante la persecución de los luchadores populares. Creemos que es fundamental, más allá de los matices, que acompañemos esta movilización en el día de mañana. La movilización es a las 4:30 de la tarde, ¿no, Juan? 4:30 de la tarde en Congreso, desde ahí nos estaremos movilizando a Plaza de Mayo. También hubo un comunicado que sacaron los propios trabajadores de la Bordeaux con algunas expresiones que acompañan, estamos hablando de Izquierda Socialista, PTS y otras, donde convocan a la actividad esta en el día de mañana. En el día de mañana también va a haber una actividad que es la continuidad del plan de lucha que vienen llevando los trabajadores del correo. Recordemos que tuvimos la oportunidad de conversar con Adrián, que es compañero despedido, compañero delegado de base de el correo de Moreno. Si no recordás lo que habíamos estado tratando en el programa, te comentamos que hay 6 despedidos. Uno de los compañeros despedidos, que es el más activo, Adrián estuvo hablando acá con nosotros. Quien había hecho las denuncias, aparte de fraude dentro del correo, del robo de correspondencia y de ocultamiento de correspondencia, y a partir de esa denuncia, la empresa toma la medida de echarlo a él. Sí, sí, justamente. Primero fue una suspensión y a lo largo de la semana fue el telegrama de despido. Justamente la persecución hacia el compañero se da en el marco de los reclamos que había motorizado dentro del lugar de trabajo y también respecto a las denuncias que hace con lo que vos bien señalabas, Sandra. En el día de mañana, continuando con el plan de lucha, se va a hacer una jornada de agitación y propaganda en 6 seccionales, en 6 oficinas comerciales de correos argentino, en el día de mañana en la sede comercial del Correo de Moreno, en Ituzaingó, en General Rodríguez, en Monte Grande, en Morón. Van a estar los compañeros trabajadores del Correo en esta ampliación de el reclamo por la incorporación y por el pliego de reivindicaciones que vienen debatiendo hace mucho tiempo con la patronal. Ajá. Vamos a continuar seguramente haciendo un reporte de esta conflicto. Sí, del conflicto, y seguramente la semana próxima estaremos conversando con algunos de los compañeros trabajadores despedidos. Hubo también una reunión en el Ministerio de Trabajo el día viernes, en el cual el sindicato hizo algunas presentaciones y están, aguardando qué resolución va a tener el conflicto. Vamos a ir ahora con algo de música, justamente para darle continuidad a la última parte de Mucho Palo Vaca Prenda. Vamos a ir a escuchar Resistencia Suburbana. Lo que vas a escuchar es Represión Brava. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el compañero José Cebriano, delegado de la Unión Ferroviaria, y queríamos charlar con él al respecto de las circunstancias de la detención del Pollo Sobrero. Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, José. Juan te saluda. Te quería consultar respecto a la carátula que le tira el fiscal, que no hay precisiones. ¿Es real lo de asociación ilícita? Y mirá, nuestros abogados no tuvieron acceso a la causa. Todo lo que estamos manejando es por lo que sale en los medios, ¿no? De boca del ministro de Justicia, Diego Fernández. Bueno, la verdad, eso para nosotros es una mamarrachada, un mamarracho. Ya desde luego que no tengamos acceso a la causa, eso da la clara que es una persecución política a esta conducción que viene peleando con estas empresas y que venga por la democracia sindical y que es oposición en el ferrocarril a la lista, digamos, de la lista verde de Pedraza, que son los verdaderos la burocracia que tenemos aquí en todo el gremio, ¿no? Resulta llamativo que a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, precisamente en manos de esa burocracia enquistada que mencionabas vos, surja esta causa. Nosotros consideramos, al igual que ustedes, compañeros, armada por la justicia. ¿Qué lectura política hacen ustedes respecto al papel que el Ejecutivo Nacional cumple en esta detención arbitraria? ¿Cómo se dice? ¿El papel de quién? Del gobierno, precisamente, en esta detención arbitraria. Y sí, el gobierno salió con todo a apoyar a la justicia, ¿no? Se vio de la boca de Aníbal Fernández hablar de la causa como si, con, si la conociera, y a decir una serie de barbaridades que no pueden comprobar. Pero bueno, esto es el resto. Nosotros, el pollo en particular tiene 16 causas, uh-huh. y todos los delegados de la línea de Sarmiento, yo tengo dos causas, y así casi todos los delegados y muchos compañeros también activistas, ¿no? Esa es una política del gobierno que no es novedad, que viene de hace años, y que, bueno, hoy por hoy ya llevamos como 4.000, 5.000 procesados por pelear, por luchar, ¿no? Activistas sindicales, sociales y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente, y a eso apuntaba la pregunta. Bueno, José, los micrófonos de la radio están siempre abiertos para todas las luchas y también, obviamente, nos solidarizamos con esta y el lunes seguramente estaremos en la movilización acompañando. Un abrazo desde acá y nos comunicamos pronto. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Bien. Clara definición de José Cebriano en cuanto a las características políticas de esta causa. Precarización laboral, persecución a los luchadores, tercerización de la represión, como fue el caso de Mariano Ferreira, represión selectiva, en este caso, represión preventiva, en todos los casos de gatillo, que día a día asolan a los jóvenes de los territorios bonaerenses, represión de última, que es una de las claves de este gobierno, como de tantos otros gobiernos, defensores del orden social en el que vivimos, defensores del Estado en el que vivimos, que independientemente de la cara que ellos quieran darse, muestran constantemente cómo y qué mecanismos utilizan para garantizar el predominio de una clase sobre otra y el control social. Precarización laboral, persecución a los trabajadores, que también se ha manifestado esta semana en la situación de los compañeros del Correo Argentino, con quien ahora estamos en comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, estamos seguramente en la preparación de lo que va a ser el plan de lucha del día de mañana. Queríamos, en esta emisión de Mucho Palo para que Aprenda, difundir esa información para que los que están del otro lado puedan acompañar la jornada. Mirá, nosotros después de la reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo con el Correo Oficial, donde ellos fijaron claramente la postura de no reincorporar a nadie, ya directamente a ellos le dejamos en claro nuestro plan de lucha, ¿no? Primero vamos a accionar a nivel regional, de todo lo que sería la región oeste, Ituzaingó, Hurlingham, Morón, hasta General Rodríguez, e inclusive puede llegar a acoplarse Luján, después a nivel provincial y después a nivel nacional. Esta postura nosotros ya la tenemos en claro. Básicamente hemos tenido las reuniones para analizar en qué punto nos encontramos y cómo vamos a llevar a cabo estas actividades. Hasta el día martes, la respuesta a un grupo de trabajadores, la empresa le tiene que dar una respuesta a un grupo de trabajadores, el cual le prometió una reincorporación. O sea, 6 despidos prometieron 2 reincorporaciones. Lo cual también te muestra la clara que nosotros como clase te podemos permitir. O sea, dos reincorporaciones a 4 despedidos me parece que es una cuesta por lo menos ilógica para lo que es nosotros. Uh-huh. Tenemos que esperar a la asamblea a ver si los compañeros de la sucursal terminan de tomar forma y decidirse a un paro definitivo de actividades por tiempo indeterminado. Pero nosotros desde ATE, en acompañamiento a todos los compañeros sin distinción alguna, nosotros ya tenemos este plan de lucha organizado. Entonces, mañana, ¿a qué hora va a ser la jornada en frente de los locales comerciales? La jornada la empezamos a llevar a cabo a partir de las 10 horas. Las oficinas comerciales trabajan de 10 a 18 y nosotros vamos a estar en las distintas oficinas comerciales de la región noreste haciendo, en principio, una volanteada, ¿no? Creo que a medida que pase el tiempo y la empresa siga en esta postura, nosotros iríamos profundizando también las actividades a llevar a cabo. Estamos justamente acá con un compañero, con Luis Ibáñez, que está en el piso, ahí te está escuchando. Hola, sí. ¿Cómo andas? Hola, sí, te escucho medio mal, pero sí. Queríamos para ir cerrando, que nos comentes después cuáles van a ser los próximos pasos que van a hacer. ¿Los próximos pasos nuestros a seguir? Sí, luego de la actividad de mañana, que se van a hacer una asamblea, ¿cómo van a continuar? Ajá, no, esto lo tenemos en principio hasta el día martes, o sea, hasta el lunes, martes, e inclusive el miércoles, donde también tenemos una reunión a nivel provincial del CDP, lo que sería la Comisión Directiva Provincial de ATE, para ahí resolver el movimiento que se va a generar a nivel provincial, ¿no? Esto sería por lo pronto. Obviamente las asambleas de los compañeros de la oficina, esa se va a llevar a cabo el día martes, donde van a acompañar a algunas organizaciones, esperamos la presencia también de los concejales en esta asamblea, donde creo que es crítica, ese día es un día crítico para destrabar, para resolver definitivamente qué postura vamos a tomar nosotros ante esta situación. Bueno, Adrián, desde aquí muchas gracias por la comunicación y ten en cuenta que los micrófonos de Mucho Palo están a permanente disposición tuya y de todos los compañeros en todas las luchas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por acompañar a los compañeros de Correo. Bueno, así pasaba la entrevista al compañero Adrián de Correo. Se encuentra con nosotros en el piso, como anunciaba Juan, Luis Ibáñez, secretario integrante de la Comisión Directiva de ATE Moreno. Y te queríamos preguntar lo siguiente, Luis. Adrián ya describió un poco cuáles son los pasos a seguir en esta lucha, pero teniendo en cuenta lo que ha sido esta semana sindical, tanto en lo local como lo nacional, ¿no? Precarización laboral, despido de trabajadores que denuncian maniobras fraudulentas dentro de una empresa, podría decirse, pseudoestatizada, persecución a los luchadores sociales. ¿Qué lectura podemos hacer de esta situación de ofensiva, si se quiere, del gobierno contra la clase trabajadora? Sí, estamos en una situación, digamos, un poquito complicada, ¿no? Por suerte no nos agarra desarmado, del todo desarmado. Tenemos algunos mecanismos que nos permiten salir a la ofensiva automáticamente. En el caso del correo en particular, ya teníamos algún precedente en este sentido y tenemos alguna experiencia con el caso de Monte Grande, donde habían sido despedidos 68 trabajadores y solo fue reincorporado uno solo. Te quería consultar, hay una situación respecto a los compañeros trabajadores del Correo afiliados a ATE que no está el código de descuento, con lo cual, digamos, no existe el reconocimiento pleno de la asociación gremial de los trabajadores. Claro, al no tener ámbito, no justamente no lo tenemos porque no nos permiten hacer los descuentos, es la cuota sindical, ¿no? Al no poder hacer el descuento, no quiere hacer el descuento la patronal, no te permite el ámbito para trabajar gremialmente. Entonces los sindicatos que están habilitados para tal fin son los sindicatos que tienen alguna confluencia con la patronal, en este caso el Estado y debido, ¿no? El ministro de Planificación. Sí, dentro de este marco, digamos, ¿no? Y del papel, digamos, como mencionabas, que cumple debido, queríamos preguntarte tu opinión respecto, ¿no? A los fallos que ha habido de la justicia en el que supuestamente no reconocen las elecciones complementarias de la CTA y también en las declaraciones de Hugo Yasky en un acto el día jueves o el día viernes, si mal no recuerdo, en el que llama directamente a los trabajadores a votar a Cristina Kirchner. ¿Cuál es la lectura que haces vos de esto? Bueno, en realidad Yasky es coherente con lo que piensa y con lo que hizo estos últimos 4 años. No es ajeno para nada. Es exactamente un posicionamiento como el de Moyano, si se quiere, ¿no? Que la justicia abogue o trabaje en función de los intereses del oficialismo también es coherente. No podemos esperar nada. La justicia está del lado de los que más tienen. Así que nosotros consideramos desde acá de ATE Moreno, de la CTA Moreno Regional Moreno Merlo, consideramos que la legitimidad te la da en la militancia en la calle. Por ejemplo, estar en el correo todos los días que haya que estar hasta que podamos reincorporar, no sé si a los 6, pero nosotros vamos por Adrián fundamentalmente. Bueno, eso es la CTA que nosotros precisamos. No hemos visto la CTA de Cataño, por ejemplo, de Mariana, ¿no? En la calle. Ningún conflicto este último tiempo. Después de que han ellos han triunfado acá en Moreno, pero no lo hemos visto nunca, jamás. No, eso es un dato real y creo que marca una posición política clara de alineamiento con el kirchnerismo. Sí, que nosotros como trabajadores de educación lo conocemos bien y basta demuestra el informe que hacíamos de la reunión informativa. Recordemos que todas las reuniones de delegados son informativas, nunca tienen mandato, y de la lectura que hacía el gobierno, no fue un fallido, que hacía el gobierno a través de su expresión sindical, que es la CTA de Yasky, respecto a la etapa que estamos viviendo ahora. Contanos, digamos, ¿cómo van a continuar a partir del día de mañana? En la semana, ¿qué agenda tienen planteada con respecto a lo de Adrián? Nosotros entendemos que lo de Adrián es un claro ataque a ATE, digamos. Atacar a Adrián es atacar a ATE. No querer reconocer a ATE como expresión genuina de los trabajadores de correo. Coincido con vos, es así. Nosotros, la caracterización que hacemos de debido, como por ejemplo que como tomada o como el mismo gobierno nacional, ¿no? Nos quieren quitar representatividad, por ejemplo, en el caso de tomada no nos permite la personería gremial en la CTA. En el caso de debido no nos permite el ámbito en el correo. En el caso acá en Moreno, por ejemplo, para ir desarrollando las actividades que vamos a hacer esta semana, nosotros tenemos planificado. Mañana, si nos dan las fuerzas, creo que sí nos van a dar la fuerza, pero tenemos 6 seccionales, seis distritos, donde haríamos una jornada de esclarecimiento, si se quiere. Si después las casas comerciales las cierran, bajan las persianas, bueno, esa es otra cosa. Es una cuestión de la casa comercial. Pero estaríamos esclareciendo a la opinión pública acerca de la situación de los trabajadores del correo, cómo trabajan, los despidos, y del correo de Moreno, pero también se extiende a las casas de toda la provincia de Buenos Aires, porque esta es una realidad. Acá como funciona Moreno, funcionan en todas partes. Y acá hubieron 6 despidos que fueron bien explicitados los despidos, ¿no? Porque con carta, documento, todo. En otros casos se dan despidos, pero son encubiertos, porque no les renuevan los contratos, ¿no? Así que, bueno, esto sería para el lunes. El martes desarrollaríamos una asamblea, pues supuestamente el martes los sindicatos propatronales traerían una propuesta para estos 6 trabajadores que fueron despedidos. Nosotros consideramos que no van a traer ninguna propuesta, van a seguir dilatando, van a seguir agotando las posibilidades de los trabajadores y van a continuar generando expectativas en la patronal y en esos sindicatos mismos, ¿no? Así que, aunque los trabajadores se muestran un poco cansados, agotados, qué sé yo, es difícil romper con ese momento, que hagan un clic y pasen de estar sindicalizados en un sindicato propatronal a sindicatos que los pueda representar genuinamente. Sí, seguramente ese clic se va a lograr con la lucha, con la presencia sindical, sí, con la decisión política de salir a luchar en contra de la precarización laboral, en contra de, si se quiere, la proscripción de las personerías jurídicas. Y bueno, ya estamos sobre la hora del programa. Martín, que nos opera domingo a domingo, me estaba haciendo señas al respecto. Gracias, Luis, por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Y un programa al palo. Nos despedimos, aunque sea con unos acordes de mucho palo, hasta el domingo que viene. Moreno. 90.1. Estación de radio.